Muy buenas tardes a todos. Decía un viejo profesor que la cultura no solamente es la literatura, la pintura, la escultura, el cine, la música, que la cultura era todo lo que nos encontramos al nacer alrededor. Nuestro paisaje, nuestra idiosincrasia, nuestra vegetación, nuestra geología, todo ese entorno desde que nacemos ya es cultura. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a este especial La Conversa. Hoy no vamos a conversar con un protagonista en concreto, con un invitado en concreto. Hoy nuestro invitado es un pueblo, la Villa de Arico, el municipio de Arico, en el sur de Tenerife. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde la Villa de Arico, desde la casa de nuestro amigo, desde el estudio de nuestro amigo, el artista plástico Andrés Delgado, un hijo de aquí, del sur de Tenerife. Y lo vamos a hacer con sus invitados, con la gente de la cultura, pero de esa cultura que ha sido de ida y vuelta, que ha salido de aquí, de lo local, de los sitios de nuestros pueblos del sur de Tenerife, ha viajado fuera, ha vuelto de nuevo. Este epicentro, esta sala en la que nos encontramos, este estudio del amigo Andrés Delgado, se convierte hoy en este foro de La Conversa. Y arrancamos este especial de La Conversa, como digo, rodeados de pintura, de música, de literatura y de un buen manojo de invitados, de amigos también, que cada uno tiene un vínculo o de ida y vuelta o de alguna de las maneras con este territorio tan particular del sur de Tenerife como es la Villa de Arico. Saludamos ya a nuestro anfitrión, a nuestro querido amigo Andrés Delgado, que muchos de ustedes ya conocen porque ya ha pasado por aquí por La Conversa. Pintor, artista plástico, hombre de orígenes aquí en el sur de Tenerife, en concreto de Güímar. Estamos en su estudio, estamos en su casa. Y primero que nada agradecerle a Andrés esta acogida al programa La Conversa y pedirle, pues bueno, que nos diga, porque tenemos el sentimiento de que esta sala, este estudio, se está convirtiendo en un foro muy interesante, en un epicentro de, como decía en la presentación, de ida y vuelta, de muchas manifestaciones que tienen mucho que ver, de mucho vínculo con esta tierra, ¿no? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Tomás. Pégate, por favor, un poquito al micro. Buenas tardes. Sí. ¿Se oye bien? Ahora sí. Que muchísimas gracias, Andrés, que un placer estar aquí. La verdad es que, te cuento un poco. Cuéntanos un poco el leitmotiv. La idea que empecé a hablar contigo hace como una semana o más, algo más, y después con Elena. Y la cuestión es, por ejemplo, de que estamos en la Villa de Arico, pero yo me he tomado la libertad de invitar gente que no es de Arico, por ejemplo, como a José Carlos Hacha, que ha sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y para mí es una referencia de un señor que hace cultura de las instituciones, que siempre está al día. Y cuando yo el otro día lo comentaba con él, porque es el clásico personaje que cuando entró de concejal de cultura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se olvidó de su sigla y era José Carlos Hacha, concejal de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y yo tuve la suerte de varias veces que expuse en la época que él estuvo, que le llamaba y asistió a mis exposiciones, en el cual estuvo presente y alguno de vosotros. Entonces, para mí, eso es parte de la cultura, ¿no? De la cultura de un pueblo, de la cultura de eso. Siguiendo así por la derecha, aparte de los personajes de Arico, como la concejala de cultura de Arico, Fran, de la Cofradía de Pescadores. Sí, Andrés. Sí. Pégate al micro, vale. Te lo ruego. Bueno, y de aparte de Elena, que es alcaldesa de Arico o personaje de Arico, y después, pues por ejemplo, está Felipe, José Felipe, que viene de Güímar y en el cual, por ejemplo, ha nacido allí un museo del Quijote, de simplemente porque unos profesores hace años se dedicaron a coleccionar, bueno, que él lo explicará mucho mejor porque él sabe perfectamente, pero se dedicaron a coleccionar Quijote y de la noche a la mañana tenían, bueno, de la noche a la mañana, después de muchos años de labor, tenían un museo que actualmente tiene su sede. Hay artistas plásticos, hay escritores que han dedicado un tema al Museo del Quijote de Güímar. Y luego a Román Hernández, que es escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, en el cual yo he participado con él en varias localidades de la península, haciendo esculturas, por ejemplo, en Benialbo, que hoy, después de varios años, las esculturas en un jardín con más escultores que hay allí, pues incluso Castilla-La Mancha lo tiene como referencia en su circuito de paseo por Zamora, pues ponen que Benialbo hay un jardín de escultura. Y claro, pues eso, entonces, saliéndonos de los sitios oficiales, los pueblos pueden hacer arte. Y entonces, hablando de la península, yo conozco pueblos como Morilles, que es un pueblo pequeñito de Salamanca, en donde empezaron a hacer un cementerio de arte. La palabra suena cementerio, pero es que los artistas que no querían, por ejemplo, tener sus obras que se pusieran, pues las enterraban. Y tiene sus calles. Bueno, Román lo visitó conmigo y creo que es una auténtica pasada, una maravilla. Y luego pueblos en Andalucía, en donde se llaman pueblos-museos. Pueblos museos en donde hay miles de esculturas, pero la cultura, lo que tú decías al principio, no es solamente pintura, música, escultura, son el resto de las cosas, y por eso está la gente que está esta tarde aquí, es gente que no tiene nada que ver con artistas plásticos, pero que su función en el pueblo pues funciona de la cultura de este pueblo, en este caso, y ya está. Esa es mi participación de por qué empezaron este tipo de cosas. Y porque quiero yo participar en este pueblo, ya que vivo en él, participar como, no como agente cultural, por supuesto que no, sino como un artista que vive aquí y que recibe a sus vecinos y participa con ellos en hacer cosas. Exactamente, esa era un poco la idea, ¿no? Los que venimos de esta tierra de Tosca, de Jable, los que tenemos las raíces aquí entendemos muy bien cuando dejamos la autopista y subimos a las medianías y empezamos a tomar el contacto con el paisaje, con la vegetación, con esos cortes en la carretera, con esa Tosca, con esos lomos, con esos barrancos. Y todo eso no está aislado del resto del mundo, todo eso está interconectado, a pesar de que han pasado décadas, a pesar de que todo ha evolucionado. Este sur no es el sur de hace 50 años, cuando esa famosa carretera vieja era el nervio principal, la vía de contacto con la capital. Comentábamos fuera de antena, el amigo Andrés y yo, recordando nuestros viejos tiempos de niños en el sur, pues lo increíble, la aventura que era ir de Arico a Santa Cruz. Eso era una aventura, un viaje, era más algo inmenso, ¿no? Todo eso ha cambiado, pero la identidad, las señas de identidad de este pueblo, geográficas, culturales, antropológicas, históricas, tienen su peculiar forma de ser y no está desconectada del resto del mundo. Y eso es la muestra de lo que queremos hoy, darle ese protagonismo a esta tierra, a este municipio de Arico, a través de esos personajes, como bien dice Andrés, que han ido, que han vuelto, que están, que interconectan con la población y que no son fenómenos aislados. No es un vecino que está metido en su mundo a nivel individualista, creando en su huerta y en su estudio, sino que está intentando interrelacionarse, como la mayoría de los que estamos aquí. Es decir, estamos intentando no que las etapas de nuestra vida en conexión con el sur sean compartimentos estancos, sino no, volvemos a darle esa vida, pero con nuestra sabiduría, con nuestra experiencia. Por eso decía siempre, me gusta lo de viaje de ida y vuelta. Salimos del sur y volvemos al sur. Creo que es un poco la idea. Bien, pues vamos a comenzar porque tenemos invitados y queremos darle voz a todos y tenemos... Seguimos. Gracias, Andrés, por ese magnífico sumario que has hecho de invitados. Y bueno, hemos explicado un poco en esta intro cuál es la idea. Hoy conversamos con Arico. Y vamos a empezar con la representante, la representante actual del área de cultura del Ayuntamiento de Arico. Y saludamos ya a Dacil Cano. Muy buenas tardes, Dacil. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenido al municipio de Arico. Bien hallado, como siempre. Esto, aquí estoy yo como en mi casa y nunca mejor dicho. Dacil, me imagino y lo sé además, pero te lo pregunto, que el área que tú llevas actualmente está en esa onda que hemos hablado, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros, bueno, el municipio sigue teniendo pues esa, yo siempre digo que esa particularidad que nos diferencia, que es su idiosincrasia, su olor a pueblo. Y nosotros hemos intentado, y desde mi área y con mi personal, pues llevar a ese pueblo pues la cultura en la medida que nos ha sido posible, claro. Cuando empezamos en 2015, siendo la alcaldesa pues Elena Fumero, pues decidimos, oye, ¿cómo podemos llevar la cultura a este municipio tan bonito, pero también tan disperso? Entonces decidimos pues programar una serie de actividades, pero no en los centros culturales, no en las casas de juventud, sino porque no lo hacíamos en el mismo ayuntamiento, en el mismo edificio central. Y el primer contacto que yo tuve con Andrés fue la inauguración de una exposición de él. Y ese fue como nosotros hicimos llegar un edificio como el ayuntamiento, algo tan frío, tan burocrático, y montamos allí pues nuestra primera sala de exposiciones. Y hemos seguido pues eso, intentando pues llevar, nunca perdiendo por supuesto, desarrollar pues espacios. Ahora tenemos ahí la construcción de la obra de la plaza, que contará con salones, con salones de exposiciones, con un auditorio. Estoy deseando, con salas, con bibliotecas, con salones de estudio y demás, pero sí acercarlo pues a todos nuestros vecinos, da igual que sean de la costa, como sean de medianías, como toda la parte que tú conoces de los Altos de Arico, que es un lugar maravilloso, su gente es maravillosa, y que sí, y hay que trabajar y apostar por la cultura. Y que además hay que decir, para los que no se hayan hecho una idea, o no hayan estado en Arico, o no lo conozcan, que como creo que comentábamos al principio, Arico ha pasado por unas especiales circunstancias de ser uno de los municipios o el municipio con mayor superficie y con menor ratio de población, con lo que eso supone mantener comunicaciones, mantener servicios, etcétera, etcétera. Pero en ese tema no vamos a entrar. Sí que hay que recordar, para los que todavía no lo sepan, que en el caso del sitio donde nos encontramos, el conocido como Lomo de Arico, pero Villa de Arico, que es donde está el ayuntamiento, donde está el centro de salud, donde están todo la parte administrativa del municipio. Así es. Está dentro de un conjunto histórico-artístico de altísimo valor. Y sé de lo que hablo, porque como bien sabe Dácil y Elena, hace 30 años me tocó hacer una memoria histórico-artística de ese conjunto. Eso sin contar cosas excepcionales como el conjunto histórico de las Casas Viejas de Icor, los canales del sur. Todavía tenemos, afortunadamente en Arico, un montón de pequeños, grandes ejemplos de lo que fue una cultura anterior, de otras formas de vida, lavaderos, eras, qué sé yo, podríamos nombrar 20.000 cosas, ¿verdad? Sí, así es. En el municipio pues de Arico tenemos tres conjuntos BIC de interés cultural. Uno en Villa de Arico, Lomo de Arico, el otro en Arico Nuevo y el caserío pues de Icor. Aparte de eso, pues seguimos teniendo pues lo que son lavaderos, lugares emblemáticos, incluso nosotros tenemos deporte, lo estaba comentando antes en Petit Comité, deportes como la escalada, con unos barrancos donde estamos dando a conocer lo que son nuestros montes, nuestros barrancos, senderos, el buceo, promocionamos nuestras playas a nivel turístico, gracias pues a eso, a la característica de este municipio, que al final es un municipio porque es difícil, porque estamos todos distanciados unos de otros, los servicios pues básicos son los que son, la población tenemos un censo, pero luego tenemos población de segunda habitación o segunda residencia que triplica lo que son los censados, esto sobre todo se ve en los meses de verano, pero tenemos que intentar sacar y explotar el municipio de Arico. Evidentemente, y además estamos hablando de, como bien dices, de un municipio que a pesar de esa característica, de esa especificidad, de ser amplio territorio, muchas comunicaciones, muchos servicios que cubrir, con un ratio mínimo de población real contribuyente. Quiero decir, habemos muchos hijos de ariqueros, pero no residimos en Arico y venimos a Arico. No sé si me explico. Sí, sí, así es. Entonces, quiero decir que así todo, y ahora lo iremos viendo con nuestros invitados, Arico se ha puesto al día. Se ha puesto al día en muchísimos aspectos, novísimos, aspectos paisajísticos, ecológicos, deportivos, de innovación, de sostenibilidad, de un montón de cosas. Arico es ejemplo de muchísimas cosas y pionero de muchísimas cosas también, ¿no? Sí, sí, así es. Nosotros... Bueno, sí, sí, sí, adelante, adelante. Así. Bueno, nosotros, aunque parezca que no, tenemos... Ah, tenemos, sí, la alcaldesa, la ex alcaldesa, para mí sigue siendo mi jefa, lo tengo que decir, de forma cariñosa se lo digo siempre, nosotras nos tratamos así. Pues bueno, pues una de mis jefas, de forma cariñosa, me acaba de recordar que tenemos una amplia carta arqueológica. Yo lo iba a comentar y un ejemplo de ello es que hace nada el gobierno de Canarias ha dado una subvención a un proyecto de arqueología para excavar los hornos de brea en una zona localizada en el río de Arico que se llama Camas Verdes. Charlábamos hace unos meses con mi querido amigo y profesor don Antonio Tejera Gaspar. Así es. Que llanero. Sí. Que el amigo José Carlos lo conoce perfectamente, sí, de la facultad. Sí. Y Riero, sí señor. Y charlábamos precisamente de la riqueza patrimonial a nivel arqueológico, que todavía está, hay mucho trabajo por hacer y hay muchas cosas que hacer. Sí, tenemos inventariado. Precisamente no ha habido tiempo de reaccionar, sí, ¿no? Pero la idea era que estuviera esta tarde también en, sí, Antonio Tejera. Sí, le hubiera gustado porque él siempre venir a Arico y a su barrio, a su río, pues vamos. Sí, tenemos como unos 400 restos arqueológicos inventariados en esa carta, pero pueden ser todavía más, y lo que estamos intentando pues conveniar de alguna manera con el gobierno de Canarias, a ver si empezamos pues a través de proyectos de arqueología y ir pues dando visibilidad pues a esos restos de nuestra cultura. Muy bien, el camino por delante, quedan muchas cosas que hacer. El camino es largo, ahora la situación encima de esta crisis que nos ha venido sobrevenida, siempre dejamos la cultura para en último lugar, cuesta mucho, pero hay que seguir trabajando y apostando por ella de una forma ilusionante. Habrá que reinventarse, yo no solo soy concejala de cultura, sino también de fiestas. En este municipio hay 26 fiestas de barrio, aparte de las patronales, que empiezan en mayo y terminan, bueno, en Icor, que este fin de semana tocarían, sería ya la última, y claro, entonces cultura es tradición y las fiestas pues son tradiciones. Nos ha tocado pues que nuestros presupuestos municipales tengan que modificarse a otras áreas, también lo entiendo, pero no podemos dejarla de lado, ni mucho menos. Hay que valorar lo que tenemos y hay que valorar nuestro trabajo, y si tenemos que reinventarnos, tenemos que seguir apostando por la cultura, porque la cultura también crea empleo, o sea que todo lo que tenemos alrededor, y no se pueden olvidar de nosotros y de nosotros, y sobre todo estos ayuntamientos, que el presupuesto en cultura es mínimo, que tenemos que los concejales pues hacer virguería. Estas últimas semanas, estos últimos meses nos hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? En este programa con muchísimos, sí, invitados, hablando de las especiales circunstancias que estamos viviendo por esta crisis sanitaria, ¿verdad? Y se dice mucho, ahora es un tópico, ya casi un tópico, que la importancia de la cultura. Nos hemos dado cuenta que gracias al confinamiento no hemos chiflado la cabeza, gracias a que tenemos cineastas proyectando películas, gente haciendo conciertos en streaming o exposiciones virtuales de museos. Es decir, señores, esa importancia no se la debemos dar solo en periodo COVID, hay que dárselo en circunstancias normales. Normales, sí. Ya porque ya eso es un tópico, pero alguien que haya leído un poquito sabe que una persona culta es una persona más libre para andar por el mundo, ¿no? Y para interactuar con sus vecinos y con sus amigos, ¿no? Así es. Y para defender su patrimonio, porque también cuando la gente tiene cultura no hace burradas con las casas, no hace burradas con los árboles, no hace burradas con las huertas. porque tiene la mentalidad más abierta. Claro, valoramos nuestro entorno, valoramos nuestra idiosincrasia, valoramos hasta nuestros vecinos, el día a día, este pueblo, pues el municipio, la relación, por ejemplo, yo como concejala de cultura o incluso ahora de tercera edad, que también llevo el área, yo no soy Dasi la concejala de tercera edad, pues yo soy Dasi la hija de o la nieta de Antonio el Capitán, porque así me conocen, por poner un ejemplo. Entonces, claro, hay que también ese acercamiento con los vecinos, también hay que las áreas también hay que verse, pues culturalmente, ya te digo, con la relación con la tercera edad, pues tenemos que aprovechar ese acercamiento, hacer una historia oral con ellos, recopilar sus historias, sus vivencias, sus necesidades. No solo son mayores, son nuestros amigos, nuestros recuerdos, nuestra historia viva. Eso también es importante destacar, que a la hora de gestionar desde la parte pública más cercana que tiene el habitante de Arico, su institución por excelencia es su ayuntamiento, porque, sí, así es. Porque el cabildo le queda un poquito lejos, la consejería de el gobierno de Canarias también le queda un poquito lejos. Entonces, la ventaja que tienen los pequeños municipios, como bien dice Dasil, que un mismo responsable es responsable de varias áreas a la vez, es que el contacto es cercano, directo, no es como el que ha estado en una gran capital, que ya tiene que tener todo un equipo de trabajo, porque él no puede estar en el día a día de todo, simplemente por estadística, por población, ¿no? Con lo cual, ustedes en ese sentido recogen las necesidades de la gente más directamente, ¿verdad? Sí, así es, estamos más arropados y también recogemos las necesidades de la gente más directamente. Es verdad que luego hay veces que esas necesidades tampoco se ven reflejadas en la problemática, una solución rápida y urgente, pero bueno, lo vamos sobrellevando lo que se puede, y sobre todo ahora con en esta situación, pues sobre todo es acompañamiento y diálogo directo. Y por último, tenemos que seguir, porque tú sabes que lo que pasa con la radio, sí, el tiempo es el que manda, el cronómetro es el que manda. Por último, Dasil, yo imagino y espero y entiendo que así será, como en todos los municipios y toda la gente seria que está al cargo de las áreas de cultura, que cuando toda esta historia acabe y cuando todo esto tengamos más facilidad, haya más ingresos, esté todo el mundo más tranquilo, se puedan hacer eventos con tranquilidad, donde la gente pueda asistir sin miedo y todo esto un poco afloje, entiendo que la mentalidad va a ser la misma, la de seguir apostando. Y toda esta experiencia, entiendo también que, como ha pasado con otros responsables de áreas y otros responsables de gestionar, también ha sido un aprendizaje. Entiendo que de todas estas circunstancias especiales, alguna conclusión, algo se habrá aprendido de cara al futuro, ¿no? Sobre todo lo que no se debe hacer, ¿no? O algunas cosas que está bien, entre comillas, que está bien, que hay una pandemia, nunca está bien, pero me refiero que algo de positivo se habrá sacado, ¿verdad? Sí, claro que sí. En primer lugar, tendremos que seguir reinventándonos. Nos hemos reinventado, hemos utilizado las redes sociales. Al final no solo algo tan material, ¿no? Tan lejano para la población, sobre todo mayor de este municipio, si hemos intentado pues llegar a todo a través, pues eso, de las redes, de retransmisiones, de programaciones, de encuentros, de conciertos y demás, pero sí que seguiremos apostando pues por pequeños actos, pero importantes. Por ejemplo, ya estaba hoy hablando con el párroco del municipio esta mañana, que ya tenemos rehabilitado el órgano de la iglesia de la parroquia San Juan Bautista. Entonces estamos ya intentando, de alguna manera, esperamos que en enero podamos empezar una serie de ciclos de conciertos. Fíjate qué bien, un órgano que es una pieza histórica, que nos comentaba hace unos días en un encuentro, nuestra querida Elena nos daba datos sobre la importancia y la originalidad de ese órgano, sí, que está ahí arriba en esa plaza. Sí, así es. Entonces, claro, tenemos que valorar lo que tenemos. Fue una subvención del gobierno de Canarias, el obispado, y claro, y ahora ya que lo tenemos por fin otra vez, hay que sacarle pues partido y darle el valor que requiere. Y entonces estamos intentando, esperemos y que podamos, aunque sea con un aforo reducido, en este caso serán 60 personas lo que tiene el aforo ahora en la iglesia con el problema del COVID, pero empezar a hacer un ciclo de conciertos de organistas. Ya incluso tengo algunos contactos que quieren venir, algunos músicos, de forma gratuita, que también para nosotros pues fue un alivio, porque... Y también, como bien decías, creo tú, sí, misma al principio... Sí. que el sector de la cultura, no solamente el señor que se sube al escenario, o el señor que cuelga una exposición, o el que toca el órgano, que... hay todo un gremio, todo un montón de familias a las que da de comer la cultura. El señor que monta el ventorrillo, que a lo mejor es del pueblo, de Arico, de Las Heras, de aquí o de allá, ese señor esa noche, gracias a que hay un evento, está comiendo. Claro, así es. El señor que, el que monta el sonido, que a lo mejor una pequeña empresita del pueblo, pues tres cuartos de lo mismo, ¿verdad? Así es, nosotros cuando tuvimos que cancelar, pues claro, todas las fiestas de los barrios, como todos los municipios, esa se hizo una modificación pues presupuestaria, y claro, se destinó a otras necesidades que en ese momento teníamos que cubrir, material, servicios sociales y demás, pero sí que nos planteamos, pero ¿por qué no hacemos las fiestas patronales? Tenemos que recordar, oye, es que tenemos una Virgen de Abona, que el próximo año es año de bajada, tenés un referente en el sur de esta isla. Y esas fiestitas del Porí, por Dios, qué buenas verbenitas y qué buenos bailitos, la fiesta del Porí. Entonces, bueno, adaptamos la programación y lo que hicimos fue un recordatorio de los actos en los pregones, las galas, la celebración de las fiestas del mayor y demás, a las redes sociales. Todo eso, pues, el entorno, lo grabamos, preparamos unos platós en el cine de La Degollada, en Arico el Viejo, pues todo, los bares, restaurantes, las floristerías, pues todo fue un apoyo, porque todos los trabajadores, nosotros, íbamos a comer allí, hacíamos contratos, pues, para las floritas, para decorar la iglesia, para sacar, para poner en el plató, así de alguna manera. Entonces hemos ayudado, quieras o no, pues todo el comercio local. Y no solo el comercio local, sino después la empresa que contratamos contrató, sacó del paro unos chicos también para hacer ese tipo de grabaciones. Muy bien, Dácil, Cano, muchas gracias por este repaso. La verdad es que es importante también saber qué iniciativas y qué cosas a nivel oficial se están gestionando, que muchas veces los vecinos, no solo los vecinos, los que visitan el municipio de Arico, como bien dices tú, a hacer escalada, a hacer rutitas en moto por la carretera vieja, que hay muchos los fines de semana, por ejemplo. Ciclistas. O el caso de la gente que se va atajado a comer un pescado, sí, o a pescar. Pues que entienda que todo eso, todos esos servicios, todas esas cosas, hay gente unos cuantos metros más arriba, en la carretera vieja, en los distintos departamentos, intentando mejorar, intentando hacer las cosas, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, Dácil. Gracias a ti. Continuamos esta conversa. Vamos a echar unas perritas de música, como solemos decir aquí, para coger un poco el aire, y seguimos con más invitados aquí, La Conversa. La Conversa, en Jaleo Press, con Tomás Luis Pérez. Recuerda que puedes acceder a todos los podcasts de nuestro programa La Conversa a través de la web de Jaleo Press Comunicación, jaleopress.com. Soy el hijo pobre de un rico costero, pero soy decente y un buen marinero. Buscaba en los puertos esperanza y encontré agua, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso, lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de sus gentes, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras. De un Cristo grande, marinero hambriento de praderas, él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa, de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo, todo el mundo habla de volver a su casa. Pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero. Es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa. A donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor, guitarrero, vinero. Me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas. Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Un día me dijo, hermano, tú has escuchado folías, pero no conoces la folía, como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizá haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía. Esa última folía con la Contra y el amigo Luis Morera de Taburiente, allá por el año 73, todo un homenaje de nuestros isleños a la llegada a Sudamérica y a la vuelta otra vez, y siempre con la folía, cargando con la folía. Continuamos en la conversa, seguimos con más invitados y ya tenemos con nosotros a nuestros siguientes en la mesa, en esta mesa, esta acogedora mesa, en este espacio, que es el estudio del amigo Andrés Delgado, aquí en Villa de Arico. Tenemos con nosotros a un buen amigo, vamos a empezar por orden, de izquierda a derecha, Román Hernández, escultor, tinerfeño y profesor de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Muy buenas tardes, Román. Hola, buenas tardes. Tenemos también con nosotros al amigo José Carlos Hacha, después de mucho tiempo de reencuentro, viejo compañero de las Lides de esa Facultad, Filosofía y Letras. Buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes, Tomás. José Carlos, que ha sido responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, actualmente sigue en tareas de gestión cultural con esa sala de arte del casino, del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Y también tenemos aquí a un hombre de Arico, el amigo Frank. Pégate al micro, Frank, un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Frank es un hombre de la mar. Frank es un hombre de la cofradía de pescadores de Tajao, en Arico. Tajao, como bien nombrábamos antes, un lugar emblemático vinculado al pescado, a la pesca y a todo un sector de la población que desde hace muchísimo tiempo se dedica al mundillo de la mar. Román, tú que eres un hombre que vives directamente la creación plástica, la escultura, a nivel formativo, a nivel de como autor, tienes algo, larga experiencia en exposiciones, en contactos con artistas, y también tienes mucha, mucha experiencia y mucho contacto y mucha relación directa con Arico. A nivel de cultura, a nivel de creación, a nivel de los materiales que se encuentran diseminados, de los tipos de roca, los tipos de bloques, qué sé yo, tú como tu visión de artista, como escultor, ¿qué potencial le puedes tú ver a un sitio como Arico a nivel creativo en tu área? Yo pienso que el individuo se gesta a partir de su propia experiencia con el medio en el que le recibe, ¿no? Desde que nace, ¿no? Yo no nací en Arico, nací en el otro lado de la isla, concretamente en Los Realejos, en un pueblo que se llama La Cruz Santa, un barrio de Los Realejos, y siempre toda mi trayectoria ha estado siempre unida al paisaje, como digo, al paisaje, a la cultura, también a la incultura del pueblo, porque también hay que hablar de esa parte importante, ¿no? Que uno ha vivido, ¿no? Sobre todo en la organización, gestión, en cuanto a los proyectos culturales que se puedan dar en un momento determinado, ¿no? Recuerdo ahora que la cultura no solo son las fiestas de los pueblos, también hay otras facetas que hay que ir desarrollando y sensibilizando a la gente joven, sobre todo, ¿no? Recuerdo una anécdota que me contó el profesor Rafael Delgado, que fue un profesor mío de anatomía en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Cuando se enteró que yo era del pueblo de La Cruz Santa, de Los Realejos, dijo, hombre, don Román, usted es de La Cruz Santa, ¿por qué hay tanto mago en La Cruz Santa, no? Sí, no sé, ¿por qué, don Rafael, por qué dice eso y tal? Dice, porque resulta que en una fiesta en el barrio de La Cruz Santa, en un ventorrillo, la tabla del mostrador era una tabla flamenca, que como tenía bisagra la habían utilizado para abrir y cerrar y poder entrar al ventorrillo, ¿no? Una tabla flamenca de mostrador de Monterrey. Sí, como anécdota en la, yo decía, don Rafael, es cultura versus incultura, ¿no? Entonces pues ese tipo, sí, de cosas de barbaridad se van, porque decía, también hay que ver todo lo que se ha hecho en las medianías, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Con respecto al paisaje, con respecto a lo que es el patrimonio, ¿no? El tema de los realejos mismos, por decir, pues, ¿cómo se puede entender que la casa de Agustín Espinosa sigue estando como está en Los Realejos ahora mismo, ¿no? uh-huh. un estado de deterioro lamentable, ¿no? Eso también es producto de la incultura de muchas veces de los políticos que están ocupando unos cargos que no tendrían que estar, ¿no? Claro, por eso es tan importante la concienciación y la digamos que la cultura sigue teniendo ese protagonismo como formadora de valores, de entendimiento, de que respeta y valora lo que tiene al lado, alrededor. Esta tarde poníamos un ejemplo aquí, antes de empezar este programa, con el amigo Andrés, poníamos muchos ejemplos que hemos visto aquí en Arico, en El Hierro, en un montón de sitios que hemos andado por ahí, ¿no? Del propio vecino, del propio dueño de una casa que tiene 300 años, le pega al lado un pegote para hacer un cuarto de baño con bloques nuevos que ni encala ni nada, y se queda tan pancho, o sea, le importa un pito el estado en que está lo que tiene pegado pared con pared que tiene 300 y pico de años, ¿no? En los últimos 30, 40 años el Valle de Orotava ha sido un destrozo total, ¿no? Total. Desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de recuperación de patrimonio, había una gestión nefasta, ¿no? Y eso se debe a la gestión que ha habido política en ese momento determinado, ¿no? Digo, la libertad empieza por el conocimiento de las cosas. Cuanto menos conocimiento se tiene una cosa, evidentemente, y más inculto se es, no tienes recursos para enfrentarte a problemas que se dan en el propio pueblo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es importante, ¿no? Que a veces los cargos tienen que ocupar las personas que tengan conocimiento de causa, ¿no? Y conocimientos sólidos para estar en un cargo determinado, ¿no? Vuelvo a recordar otra vieja frase de otro viejo profesor. Tienen que estar al cargo de esas áreas los que entienden de esas cosas. Así de simple. Por supuesto. Ya lo decía un querido amigo al que también quisimos tener esta tarde aquí y que no pudo ser, un hijo de aquí de la tierra, si bien no del municipio de Arico, pero casi, que es el amigo Emiliano Guillén Rodríguez, para los amigos Manani, cronista oficial de Granadilla de Abona y de esta villa de Arico. Y un hombre que conoce muy bien todo este patrimonio histórico-artístico, paisajístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy bien, y doy fe de ello, ¿no? Siempre he tenido una frase el amigo Manani, el profesor Manani, un tipo que es periodista, investigador, historiador, cronista, 20.000 facetas que ha tenido, docente, que su experiencia le decía que tanta investigación, no solamente en el sur de Tenerife, sino a nivel general en Canarias, como guionista de documentales, como 20.000 cosas, que los canarios éramos unos vándalos con nuestro propio territorio, ¿no? Que no teníamos esa cultura europea como pueda tener, no sé, tenemos muchas charlas al respecto de eso, ¿no? Poníamos el ejemplo, sin ir más lejos, del casco viejo de Barcelona, porque estamos hablando de un extremo muy, muy fuerte, ¿no? Quizás las comparaciones son odiosas, de cómo esa sensibilidad de tener esa parte medieval al lado de la moderna, conviviendo las dos juntas, ¿no? En Canarias nos falta mucho de eso, ¿verdad? Total. El ejemplo más cercano tenemos, por ejemplo, la sensibilización que ha habido en Lanzarote, por ejemplo, después de César Manrique, cómo se ha cuidado el paisaje, ¿no? Y lo que es el patrimonio urbanístico, ¿no? Cosa que en Tenerife, por ejemplo, Gran Canaria ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido realmente nefasto, ¿no? Cada vez que yo voy para el norte y me muevo por las medianías de todos los pueblos, desde Santa Cruz hasta Los Realejos o más abajo, ¿no? Y te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Realmente es espeluznante, ¿no? Cómo se ha construido y de qué, sin ningún estilo ninguno, sin ningún orden ni concierto, es realmente espantoso, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y lo que ya está hecho ya no tiene remedio. Pero yo creo que todavía las nuevas generaciones, yo quiero pensar que vienen cargadas de otra mentalidad, espero, y que, bueno, lo que está destrozado, destrozado está, pero por lo menos no seguir destruyéndolo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, Román, vamos a continuar. Tenemos nuestro siguiente invitado, el amigo José Carlos Hacha. Muy buenas, José Carlos. Tomás, nuevamente, es un placer estar aquí contigo y recordar épocas en esas facultades cuando teníamos unos poquitos kilos menos y menos canas. Sí, exactamente. Cuando nos quedaron marcados esos viejos profesores de historia del arte, de historia de tantas cosas, de historia antigua, de historia medieval y de muchas cosas más, ¿no? José Carlos, tú has vivido muy directamente lo que hablábamos ahora mismo con Román, ¿no? La gestión cultural, la gestión del patrimonio, como responsable, como persona de letras que eres, como persona formado en geografía, en historia. Y has vivido muy de cerca, ¿no?, ese tema. Y lo has vivido justo en el entorno opuesto en el que estamos. Estamos en un entorno rural, muy rural, quizás de los más rurales de Tenerife. Y tú lo has vivido en la capital, en Santa Cruz. Y en Santa Cruz también hay, lo digo porque es la ciudad donde vivo y es la ciudad donde me crié, también se siguen cometiendo o se han cometido hasta ahora verdaderas burradas con el patrimonio, ¿verdad? Sí. Ten en cuenta que la cultura en sí realmente es la forma en la que nosotros como comunidad somos capaces de sacar un provecho de los recursos que tenemos en el ambiente, ¿vale? Sacar un provecho de los recursos que tenemos en el ambiente, o sea, un recurso económico, un recurso de protección, un recurso... Y en torno a eso creamos una serie de procesos, creamos una serie de estructuras mentales, sociales, económicas, que nos permite pues desarrollarnos. Dentro de ese desarrollo está evidentemente lo que es la formación de las personas y también la creación artística. Y está muy vinculado esa creación artística a esa necesidad de esos recursos. Por ejemplo, no se puede entender una ciudad sin la arquitectura. No se puede entender a la gente que vive en esa ciudad sin tener en cuenta el arte, la pintura, la escultura, cómo vivían, cómo adornaban sus casas. Y no puedes entender a los creadores de cada época de la historia sin tener en cuenta ese contexto. Pues lo mismo ocurre en un lugar como puede ser Arico, dentro de su contexto, dentro de esa búsqueda de protección de recursos culturales, de recursos económicos, de estructuras que se crean para poder sobrevivir como grupo. Eso es en todos lados igual. Lo que ocurre es que en función de lo que se desarrolla, las manifestaciones culturales van a ser diferentes en un sitio y en otro. Entonces, te das cuenta cómo la cultura está íntimamente relacionada con todo eso. Por ejemplo, los paisajes aquí en Canarias son paisajes, algunos agrestes, pero se quedaron agrestes porque se dedicaban a la ganadería o algunas cuestiones, y otros paisajes en las medianías son paisajes muy, muy, muy trabajados por el ser humano. Los paisajes que nos gustan a nosotros, que puede ser de canteros, de bancales, al final han sido generaciones de canarios trabajándolos. Exactamente. Y que ahora han dejado de trabajarlos por razones diversas, por búsqueda de un recurso económico más interesante, venderlos para construir edificios, o los dejo abandonados porque no me da y yo me voy a trabajar en Santa Cruz o me voy a trabajar a las Américas, en la restauración o en los hoteles, donde sea. Y ese paisaje se va quedando abandonado. Y nos duele, porque es el paisaje que hemos visto. Otros paisajes, si pensáramos en los paisajes anteriores a los que habían sido trabajados por el ser humano, nos tendríamos que ir, por ejemplo, a la laurisilva, que cubría la isla, gran parte de la isla en las medianías. Pero eso, el trabajo desde el siglo XV hasta el siglo XX de esas medianías hizo desaparecer la laurisilva, excepto en unos puntos determinados. Pero nos gusta y nos gustaría conservarlo también. O sea, lo que ha sido maravilloso en este siglo XX y nuestra propia cultura al desarrollarse es que nos hemos dado cuenta de la necesidad de conservar esos paisajes, algunos más complejos que otros, y que para conservar esos paisajes hay que invertir dinero y que sean también recursos económicos esos paisajes, de alguna forma. El patrimonio al final es lo mismo, es una riqueza cultural importante, una riqueza de identidad, arquitectónico, escultórico, urbanístico, pero también es una fuente de riqueza económica, y hay que entenderlo así. Si dejas de considerar una fuente de riqueza económica, al final desaparece. Obviamente. Ese es uno de los grandes dilemas en los que estamos. Y los artistas, vayan a favor de eso o vayan en contracorriente, al final son producto de esa sociedad que se mueve en ese conjunto de elementos que al final crea la cultura, que está en la cultura debajo. Es un tema bastante complejo, pero es muy interesante. Es bastante complejo, pero si echamos un poco, que como dice Román, la principal fuente de las cosas es primero el conocimiento, primero saber de ellas. Cuando echamos un poco el vistazo histórico ese para atrás, como bien decía José Carlos, nuestros antepasados esculpieron el paisaje de las medianías. lo esculpieron, piedra a piedra, cantero a cantero. Eso está hoy, forma parte del paisaje, está en su mayoría muerto. ¿Por qué? Hubo que desertar de la Guataca, hubo que irse para Santa Cruz, para las Américas, etcétera, etcétera. Pero a mí se me ocurre ahora una pregunta, y un poco, estamos en Arico, pero vamos a hablar de lo que hablábamos al principio, del efecto de vuelta. Esas generaciones que esculpieron aquel paisaje en aquellas décadas ya no están, están sus herederos, lo que llamamos, lo que antiguamente nos enseñaron en la facultad, la agricultura a tiempo parcial. ¿Te acuerdas de esa frase? La agricultura a tiempo parcial. Nosotros, los hijos de, los nietos de, ahora hemos retomado con las herencias y tal, la casita a los abuelos, la hemos arreglado, venimos los fines de semana, le ponemos, lo adornamos, le ponemos en la pared de bloques blancos, imitando lo que había de viejo. Creo que hay, quiero entender, y lo digo con conocimiento porque en las últimas semanas me he pegado unos rallies fotográficos por esa carretera vieja que da gusto, y he tenido ocasión de constatarlo, y he visto muchas cosas renovadas, igual que siguen habiendo cosas muy abandonadas o muy destrozadas. También creo que hay, vamos a sacar la parte positiva, creo que esas nuevas generaciones, los nietos de, los que han heredado la casita de, tal, le han vuelto a dar otra vez, en un viaje de vuelta, vidilla otra vez a Arico. No sé si usted, es fundamental. Es que en ese viaje de vuelta estamos observando cómo es necesario mantenerlo y rescatarlo y conservarlo. Y quien tiene una casita vieja que la convierte en un hotel rural o es capaz de ponerla de nuevo en condiciones, quiere que su entorno esté igual de bonito. Intenta sacarle la máxima calidad a ese entorno, y eso atrae a otras personas, atrae, como estaban diciendo antes, pues gente que va a escalar, atrae gente que va a hacer en Arico pues rutas con moto, atrae senderistas, o sea, claro. Todo eso atrae, y dentro de ese juego de relaciones económicas que desata la cultura, te encuentras en la situación en la que, hombre, el señor de la casita rural resulta que compra los productos en la zona, en el mercado del agricultor, y que se publicita a través de una compañía que está en Santa Cruz o que está en Arico, cuando hace algún evento contrata a un equipo de música, o ¿sí? Vas viendo cómo se va generando economía. Claro, y aparte que se transforma, la economía se transforma. Hablábamos antes de ese nervio central del sur, que en su tiempo era el protagonismo de esa carretera vieja. Hablamos, por ejemplo, de las fondas de la carretera vieja. Todo el sur estaba lleno, y todavía están en pie esos edificios, la fonda de la Cera, la fonda de Fania, la fonda del Escobonal, fondas paradas, porque ir a Santa Cruz era una aventura. Pues a lo mejor eso se reconvierte y resulta que podemos, no sé, bares, restaurantes para todos esos moteros, sí. Para la gente que viene a un espectáculo, para, gente que está montando aquí en Arico huertos acústicos con conciertos en medio de una huerta. Elena me mira porque sabe de quién estoy hablando. Sí, sí. O recuperar las eras y esas actividades en las eras de carácter cultural. Debido a las características tan singulares de un lugar, porque la población lo creó ese lugar así a lo largo del tiempo, tienes artistas como Andrés que vienen, se instalan aquí y crean. O Román, que de repente se inspira aquí en algo y es capaz de generar obra nueva, que luego, evidentemente, entra en el, no solamente en el circuito creativo, sino también económico, porque Román la puede vender y esa obra puede salir y está inspirada en un lugar como Arico, ¿no? O sea, son cuestiones... Pero creo, José Carlos, sí, creo que lo estamos entendiendo, pero me parece que lo que dijo antes Román no lo podemos perder nunca de vista. Y es que todo ese proceso de restaurar, de volver otra vez a que tenga protagonismo acorde a los nuevos tiempos, sin perder de vista ese punto importante de formación, de que todo lo que se haga con conocimiento, sabiendo lo que se hace, manteniendo la armonía con lo que está hecho y no en plan vándalo. Claro, por supuesto, Román. Ejemplo más claro lo que ha ocurrido en todas las islas, desde el punto de vista ya lo que me atañe a mí directamente, ¿no? Desde la formación de estudiantes en la universidad, por ejemplo, de escultura, ¿no? Y yo también soy profesor de proyectos expositivos, ¿no? De que ahí hay una gestión, yo no quiero llamar gestión cultural, que lo es, ¿no? Porque la cultura es escultura, es también cultura, ¿no? Lo que iba, ¿no? Resulta que se puso de moda en todas las rotondas sembrar, hay quien lo ha definido como champiñones, esculturas en todas las rotondas de las islas, ¿no? Hay pueblos que realmente invitan a no asistir al pueblo, porque es realmente espantoso. A Guime, aquí en Tenerife también hay muchos casos de esculturas sembradas por todos lados, sin ningún criterio de calidad, sin ninguna comisión que además que estudie si aquello es conveniente colocarlo allí o no. Auténticas barbaridades. Y ya no hablemos de los típicos rotulitos con el nombre del pueblo. Exacto, esa es otra, que esa de, otra la, que de la horterada, ¿no? Que es una horterada porque se copian, no son ni siquiera originales. Sí. El único original que he visto lo he visto en Vegeta, que está hecho con flores. Todas las letras, la tipografía con flores. Pero es que lo demás es todo más de lo mismo. O sea que... Entonces, pues te digo, hay una incultura detrás de todo esto y hay veces que esto no, yo no lo veo esto en cualquier parte de Europa, en Europa con cierto nivel cultural, ¿no? Y aquí en las islas ha sido de auténtico esperpento. Cualquier cosa pasada a bronce es una escultura, ¿no? Y entonces, pues no, hay unos criterios de calidad mínimo que hay que respetar. Y si quieres personas son las que vamos las más apropiadas para decir, oye, esto sí y esto no, ¿no? Como todo, hay unos criterios mínimos de calidad que habría que aplicar, ¿no? Porque un proyecto se aprueba y otro no. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién está detrás de esa gestión, no? ¿Quién es el responsable, no? De decir esto, ese proyecto es interesante, hay que llevarlo a cabo y quién no. O sea... Está claro, es decir, para eso está la formación. Lo he sufrido. Eso está la formación en la especialidad en la universidad, si te formas es para algo. Y además la gestión cultural en la universidad también, hay asignaturas ya muy encaminadas a eso, proyectos de curaduría, proyectos expositivos, gestión cultural también, auténticos incluso grados que se están llevando a cabo, precisamente porque es necesaria esa formación para poder gestionar cualquier proyecto a nivel... Bueno, André, el caso de Andrés, por ejemplo, yo de que le conozco siempre ha sido un gestor cultural. Dentro de proyecto, un gestor de ideas, ¿no? Un creador de ideas, ¿no? Como artista que es, ¿no? Y yo siempre que recurrió a mi atención o algo, mi colaboración para algo, cualquier proyecto que me planteaba, yo siempre estaba ahí a su lado, ¿no? Trabajando con codo, ¿no? Está hasta claro. Hasta el día de hoy, incluso aquí en Arico, ¿no? Está claro que los representantes políticos y los cargos de las áreas de cultura o de cualquier otro tipo de área no tienen. O sea, lo ideal sería que el perfil de la persona que va a acabar en esa área estuviera relacionado muy directamente con esa área. Desgraciadamente, eso es lo suyo, ¿no? Claro. ¿Y otra Pero cosa? Si por lo que fuera no lo es, por la circunstancia que fuera o fuese, pues como es un caso de un ayuntamiento que es pequeño, que una misma concejalía tiene que asumir, una misma persona tiene que asumir varias áreas a la vez... O por lo menos rodearse de gente que sepa de lo que estamos hablando. Y una cosa importante que yo siempre he defendido, ¿no? Para evitar la endogamia, ¿no? Claro, ahora mismo... Que los puestos de responsabilidad en algunas cuestiones para decidir proyectos, lo que sea, roten, que no sean siempre las mismas personas ahí ocupando 30 años. Efectivamente. Entonces eso ha llevado a lo que hemos visto en las islas, ¿no? Aquí tenemos hoy dos... En la gestión de los ayuntamientos, de gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Tenemos auténticos casos de auténticas bárbaras y se sigue produciendo ahora mismo. Eso sí, se le llama simple y llanamente corrupción. Sí, y en determinadas áreas, como en el caso de la cultura, las personas que tienen ahí tienen que tener la mentalidad abierta. Ser capaces de hablar con todo el mundo, entender a todo el mundo, aceptar otras visiones. Además, personalmente te enriquece. O sea, ya no, desde el punto de vista egoísta, te enriquece como a ti como persona, ser capaz de entender a todos. Está clarísimo. Independientemente de la idea política que puedas tener. Exactamente. Puedes estar en las antípodas. No, ¿no? Vamos a hablar de perfiles profesionales, que es lo importante, ¿no? Esta tarde tenemos con nosotros a dos personas que están o han estado en cargos públicos relacionados con la cultura. Pues ambos dos tienen que ver su formación. Una es licenciada en arte y el otro es licenciado en geografía e historia. Lo que no me pega es un licenciado de historia... ejerciendo en áreas de sanidad, por ejemplo, y esos casos desgraciadamente están a la orden del día. Y si no, y si el señor que está en el área de cultura, por las cosas del destino, no puede tener su formación, su perfil, nada que ver con la cultura, señor, siente usted al lado a una persona de confianza que sepa. Es lo que decía, estaba diciendo ahora mismo Román, tienes que tener una formación o alguien que sepa alrededor tuyo. Está claro que si me pides a mí hacer una silla y se lo pides a un carpintero, mi silla no va a funcionar. Obviamente que no. ¿Qué me falta? ¿Formación? ¿O qué me falta? Alguien que está alrededor mío que sepa que cómo funciona. Claro, pero tu labor es saber qué tecla tocar para conseguir un román para que te haga la silla. Efectivamente. Muy bien. Yo creo que el concepto está súper claro y esa es la idea, y en eso creo que es lo que hay que seguir trabajando y lo que hay que inculcar en la gente joven, lo que dice Román, está bien, las nuevas tendencias, la gente innovadora que está haciendo cosas nuevas con mucha ilusión, pero no perder de vista que no podemos hacer vandalismos que luego no tienen remedio. Eso creo que me parece, esto en este programa lo hemos repetido hasta la saciedad con una variedad de invitados de todos los ámbitos. Yo me he cansado de eso de decirlo, ¿no? Porque hay cosas que ya no tienen remedio. O sea, a mí, por ejemplo, que por cuestiones, y yo aquí no hablo de política, y ya me parece que hoy se está hablando demasiado, porque yo en este programa no toco jamás ni política ni otra serie de cosas como religión o deportes o historia de eso. Pero me parece que por cuestiones de moda, a nivel de porque a alguien le interesa salir bien en la foto, que si memoria histórica, que si no sé qué, nos cargamos patrimonio de un señor que el que pudiese habernos hecho daño, ya está enterrado y seco hace muchos años, y con ese pretexto nos carguemos un patrimonio monumental o arquitectónico, me parece que eso es como decir, vamos a Segovia, nos cargamos el acueducto porque los romanos eran unos invasores del continente, ¿verdad? Por esa regla 3 hacemos lo mismo. Señores, gracias Román, gracias José Carlos. Yo quería darle las gracias a ti, Tomás, por haberme invitado, a todos los que están aquí, por haberme invitado, porque vengo de abajo, de Santa Cruz, haber venido, y sobre todo a Andrés, entre otras cosas, porque este estudio es una preciosidad y estamos rodeados de arte por todos lados. Yo creo que la conversa está hoy en su espacio natural. Sí, sí, sí. Porque tenemos piano antiquísimo. Esto no se ve por la radio, pero se los cuento yo. Tenemos obra plástica por todos lados, de Andrés y de sus amigos, libros, verdaderos tesoros históricos aquí. O sea, la cultura está en su espacio ideal, está en su entorno natural, no en un estudio de radio, está rodeado de cultura, la conversa. Muy bien, muchas gracias Román Hernández. Muchísimas gracias a ti, Tomás, por haberme invitado a participar en el programa, y por supuesto a Andrés. Siempre está Andrés ahí para cualquier Andrés idea es nuestro gran de creación de cualquier proyecto. Elemento aglutinador, nuestro gran chamán, el que nos pone a todos de acuerdo para estar hoy aquí. Y que se gestarán nuevos proyectos seguro con Andrés. Seguro tanto, que sí. Tanto en su espacio como en el mío, que también llevo un espacio cultural en Santa Cruz, con poco recorrido, porque se inauguró en el 2018, y con el tema de la pandemia ahora, pues prácticamente se ha cancelado todo hasta saber, ¿no? Pero ya estamos dando esos primeros pasos de ida y vuelta, sí. de ir para Santa Cruz, volver para Ico, y ese tráfico ya es síntoma de algo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias José Carlos. Un placer reencontrarme nuevo contigo. Seguimos la conversa y no vamos a perder el tiempo porque siempre nos quedamos cortitos, nos hace falta más tiempo. Seguimos con más invitados y nos vamos ahora mismo con el amigo Frank, un joven hombre de la mar, de Tajao. Muy buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Pégate al micro que él no te muerde. Esto no es una fula ni es un... ese no muerde. Frank, un sector importante, el sector... marítimo pesquero tradicional, estamos hablando de evolución en un sector en Canarias que le ha tocado evolucionar rápidamente de una pesca artesanal a una pesca controlada, reservas marinas, un poco como ha pasado pues con los vinos, por ejemplo, lo comparo un poco la evolución, ¿no? En el sentido de que ya no es ir a la punta como hacía yo con mi abuelo y con mis tíos, echar la galdera, echar las nazas, al libre albedrío y engodar y venga para afuera todo lo que hubiera, ¿no? Ya, bueno, hay ciertas polémicas, que si la pesca deportiva, que si la no deportiva. Nosotros, como cuando hemos charlado con nuestro común amigo Fernando Gutiérrez, que tú conoces muy bien, en la Isla del Hierro, que es un perro viejo en estas historias de la mar y de la pesca. Sí, ahí hay mucho tema que trillar. Pero en el caso, vamos al caso de Tajao. Tú, desde que estás metido en ese mundo y que lo has vivido directamente, no solo en la cofradía, sino como hombre de Arico, ¿cómo has visto tú cambiar eso? ¿En qué ha cambiado esencialmente? Dando un pequeño resumen. Hombre, nos han ido limitando tanto últimamente que ya te pones a mirar la pesca y es poco rentable. Ajá. Es poco rentable. Sobre todo en el tema del atún, porque enseguida date cuenta que este año mismo el atún se ha pescado medio año. Ajá. Estamos hablando de una pesca intensiva, o sea, estamos hablando de pesca de cierta altura, no de la típica chalanita de los 2 kilitos de pescado para el bar del pueblo. Estamos hablando de una pesca ya de un poco de gente que vive de la pesca, para entender. Sí, la gente, los pescadores en Tajado viven de la pesca. Y bueno, hay barcos desde 5,90 metros hasta 13 metros en Tajado. Y Fran, esa cobertura, cuando la gente de Tajado sale a pescar con las embarcaciones grandes, que ya son de categoría, ya no son de séptima categoría, sino son embarcaciones ya un poco grandes, ¿cuál es el marco de trabajo? ¿En qué área faenan? ¿Cuál es la zona? Los atuneros, que en Tajado hay dos atuneros, dos atuneros cañeros, los demás son polivalentes. Los atuneros pescan en las 7 islas. Ajá. Se trasladan de una isla a la otra en busca del atún. Y el tema de los que son polivalentes, pues pescan más aquí en la orilla. El tema de la NASA, pescan a cordel. Y se desarrolla así. Los atuneros tienen que partir más a la busca del atún. Pero siempre todo eso ha cambiado muchísimo de los ejemplos que yo ponía de la geldera, los peces verdes, las fulas, los tamboriles que los tirabas al agua porque eso era para envenenar a los gatos. ¿Era así o no era así? Sí. ¿Estoy diciendo alguna burrada? Ah, vale. Sí. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Hay muchísimo control, se controlan las capturas, las tallas de lo que se coge, se miden. Todo eso lleva unos controles, yo lo comparo, vuelvo y repito, al proceso de cambio que ha tenido el sector del vino, ¿no? En el caso de ustedes, de la cofradía, ¿qué sistemas tienen para que todos los pescadores cumplan un poco esa normativa y sigan un poco el estándar? Pues nosotros tenemos la primera venta, ahí etiquetamos el pescado. Ajá. Un pescador, desde que llega, pasa por la cofradía, se pesa todo, independiente, por especie, y se etiqueta y va después al restaurante. Y las especies, por ejemplo, que tienen riesgo de psicoatoxina, que es una toxina que hay que afecta sobre todo a las especies de medregal, de mero y unas cuantas especies más, eso hay que mandarlo a analizar. Esto nosotros lo recogemos en la cofradía. Le sacamos una muestra, la mandamos al laboratorio de enfermedad animal que está en Las Palmas y en una semana nos viene la respuesta. ¿Es apto para el consumo o no es apto? Es decir que, como ha ocurrido en otros casos, poníamos el ejemplo de la restinga y de otras zonas de Canarias, digamos que las cofradías están también en Tajado haciendo, digamos, el papel de certificadores de calidad. Sí. De lo que se vende, es decir, cuando una parejita, un matrimonio dice, vámonos para abajo, para el sur, para echarnos un pescadito en Tajado, cuando entran por el bar para adentro saben que lo que se van a comer ahí dentro, en lo que se refiere a pescado, tiene una garantía detrás de un control, ¿no? Sí, total. En todos los casos, o sea, ahí la cosa de extraperlo, lo furtivo, está bastante controlado, imagino. Hombre, el que es furtivo, es furtivo. Ya. Eso nosotros no lo podemos controlar. No puede tener un policía en cada punta de la mar. Claro. Para eso tienen que estar los inspectores de pesca y controlar ese tema, que hoy en día no está muy controlado, eso sí lo tengo que decir. Hay bastante furtivismo, más de la cuenta. Y no sé. Eso lo estamos sufriendo, vamos. Tú ni sabes. Para que se haga una idea de los oyentes de lo que está contándonos Fran, hace poco, yo creo que no ha llegado 2 meses. Y poníamos antes el ejemplo del hierro. A mí me pasó un caso personalmente, desembarcando en el ferry procedente del hierro, estaba el Seprona de la Guardia Civil, que es el encargado en esta materia, revisando las maletas de los coches para controlar las lapas que habían salido del hierro. Para que se hagan una idea. Pasa mucho. Con lo cual, ese tema, porque claro, estamos hablando de un recurso, igual que hablábamos antes de los canteros, de las huertas, de la piedra, de la vegetación. La mar no es infinita, hay que dejar que las especies se recuperen. Y ya bastante tienen con la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Fran, tú tienes el dato, en el caso de la comarca de Tajao, del municipio de Arico en general, ¿cuántas familias viven directamente de la pesca? ¿De qué población podemos estar hablando? Date cuenta que son 17 embarcaciones. Ajá. Y en algunas son, la mayoría son dos personas o tres. En caso de los atuneros son 3 personas por barco. De los atuneros grandes, sí, quieres decir. Sí. De los demás de 7 metros. Son 27 pescadores. Ajá. Y después la cofradía, que está la secretaria, que también vive de la pesca, porque claro, se dedica claro. a controlar todo el tema. Y más, y los restaurantes de allí. Los restaurantes pues viven también de la pesca, porque el pescado de allí se queda, la gran parte se queda ahí, en y los restaurantes de... Y me imagino que luego tendrán que buscar servicio pues de asesores sanitarios, de gente experta en la materia, que les está a ustedes todo el día pues guiando un poco de cómo seguir las cosas, ¿no? Otro sector, un sector importante, el de la pesca, y además tradicional, porque no apareció antes de ayer, porque yo creo que, si yo no recuerdo mal, antes de que Tajao tuviera la vistosidad como pueblo que tiene hoy, yo creo que casi primero de todo fue una yalana pescando por aquellas puntas, ¿no? Sí, yo me acuerdo tíos de mi padre, que ya murió, y el decir que en la playa de mismo de Tajao habían hasta 40 toneladas de atún descargadas ahí, en la playa. Casi nada. En la misma playa, eso lo descargaron a la mano ahí. Uh-huh. O sea que estamos hablando de muchas décadas atrás, la tradición pesquera, sí, sí, de Tajao, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso también es una parte importante del patrimonio cultural de este municipio, es decir, todo el entorno, toda la vida, la actividad que genera, tanto comercial y no comercial, sí. Y ¿por qué no? Yo me atrevería a decir también que hasta artística. ¿Quién sí. te puede decir a ti que no se puede montar en Tajao un pequeño centro de visitantes como lo hay en otras islas, con exposiciones de interactivas de qué sé yo, desde la flota de barcos, las especies que se cogen, la historia de los huachinches? No sé, puede ser un atractivo más, ¿no? El tema de la pesca turismo, si se llegara a desarrollar, sería un punto bueno. Ajá. Y Fran, por último, me consta que hablábamos antes del amigo Fernando, la Restinga, pero ustedes también sé que a nivel regional interactúan mucho y están muy coordinados entre las distintas cofradías de las islas, ¿no? Me imagino que tienes reuniones periódicas o contacto periódico con el resto de la gente para un poco estar todos trabajando en la misma línea, ¿no? Sí, ahí tenemos, estamos coordinados las tres federaciones. Ajá. Federación Provincial, desde aquí de Tenerife, la Federación Regional y la Federación Provincial de Las Palmas. Ajá. Y hay buena sintonía. Y las tienen al corriente un poco de todas las normativas europeas. Sí. Hablabas antes del atún, que es un según tengo entendido, fue uno de los temas que llevó el amigo Fernando, no sé si a Bruselas o a dónde, sí. Y estábamos la cosa muy calentita con eso, ¿verdad? Uf, hablar del atún es un problema. Sí, eso es otro capítulo. Hablar eso del para atún, eso para los amigos en la radio que se dedican al campo y la mar. Es una guerra impresionante. Sí. Muy bien. Fran, muchas gracias. Presidente de la Cofradía de Pescadores de Tajao, en Arico. Un joven pescador que viene recogiendo esa tradición pesquera del pueblo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos. Muy bien. Falta. Continuamos la conversa. hacemos otra paradita para coger aire. Y mientras vamos preparando otros invitados. Aquí no paramos porque el tiempo se nos va volando. Les voy a dejar con una pequeña sorpresa que tengo guardada, que hoy por temas de agenda no pudo estar aquí. Ella, una gran artista archiconocida en Canarias, tiene un vínculo infantil de su infancia con Arico. Hablo de la cantante Luisa Machado, que todos la conocen. La conocen sobre todo por su paso por Taburiente, pero Luisa Machado es muchas más cosas. Pues Luisa Machado es hija del amigo Francisco Machado, un maestro de escuela, como a él le gusta que lo llamen, y toda la vida fue maestro rural, y fue maestro rural en Arico Viejo, en la Degollada. Y Luisita Machado, mi querida Luisa, pues parte de su infancia la pasó ahí. Y como hoy no pudo, digamos, estar con nosotros, porque tenía cosas que no podía cancelar y fue demasiado apresurado, nos ha mandado, para que lo escuchemos, un saludo a todos los que estamos hoy aquí y especialmente a Andrés por acordarnos también de Luisa Machado. Vamos a escucharla. Hola a todos, mi nombre es Luisa Machado y quiero aprovechar la oportunidad que me brinda mi queridísimo amigo Tomás Luis para unirme a él y a su programa La Conversa, que una vez más, mejor dicho, eleva la cultura al nivel que se merece. Hoy me toca la fibra sensible al dedicar su programa a una zona tan querida como recordada por mí, y me refiero a la Villa de Arico, donde di mis primeros pasos de la mano de Fina en la época que mi padre ejerció el magisterio, pero bueno, él le tocó la zona de Arico el Viejo, ¿verdad? Y bueno, aprovecho y quiero felicitar al conjunto de artistas, creadores y gente de buen hacer, liderados por Andrés Delgado, para forjar una idiosincrasia que me consta que ha vagado por el mundo y que ha regresado con mucha fuerza a su origen, para así darle una continuidad. Así que yo me congratulo, de verdad, les doy de nuevo mi enhorabuena y les mando un abrazo sincero desde La Laguna. No estamos tan lejos. Un beso para todos. Turbia la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Qué bonita esta versión de este pedazo de tema de La Oración del Remanso, a dúo con Luisa Machado y Alberto Méndez en Naranja. Ese pedazo de concierto que tuvimos la ocasión de degustar hace pocos días en ese patio del ex convento de Santo Domingo en La Laguna, dentro de ese ciclo dedicado a los dúos. Continuamos en la conversa, continuamos en la Villa de Arico, continuamos en este especial dedicado a este pueblo, a esta zona del sur de Tenerife, desde el estudio, desde el espacio de trabajo de nuestro amigo Andrés Delgado, artista plástico, escultor, hombre de aquí del sur. Seguimos con más invitados del sur, con más invitados vinculados con la cultura de esta tierra. Nos vamos ahora mismo con el amigo José Felipe. José Felipe, que es el director, el responsable de un museo en Güímar, que él nos va a contar ahora mismo. Hay que decir que José Felipe, un hombre vinculado a la docencia en Güímar, en el IES Mensella Caimo, y el impulsor de este proyecto. Muy buenas tardes, José Felipe. Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Y si me vas a permitir una licencia, sí, claro, ya que estamos en Arico, pues en los últimos tiempos he estado investigando a un personaje de la época, de los primeros momentos de los repartos en la isla de Tenerife, que se llama Juan Dana. Y ahí la casualidad que le preguntaba a Elena y demás, porque en Arico hay dos lugares, dos topónimos que se llaman Salto de Juan Dana y Barranco de Juan Dana. Yo procedo de un pueblo que fue fundado precisamente por Juan Dana. Anda. Juan Dana es un aborigen de Gran Canaria que le dieron las datas de repartimiento, Fernández de Lugo, le dio en la costa de La Guancha, les dio unos terrenos, tal es así que en esta costa, en el barrio de Santa Catalina, en La Guancha, hay tres lugares, tres topónimos, que tienen el nombre de Juan Dana. La caleta de Juan Dana, la laja de Juan Dana y la olla de Juan Dana. No es normal escuchar por ahí el nombre de Juan Dana, porque el apellido Dana procede de los aborígenes de Gran Canaria que les permitieron, en la raíz de su nombre, ponérselos como apellidos, ¿no? Pasa un poco como lo de Fernando Guanarteme, ¿no? Le permitieron poner el nombre, el apellido suyo, el linaje que tenía. Pues el Dara o Dana procede de la raíz Autindara o Atindana. Les permitieron a Juan, que lo rebautizaron como Juan, era hijo de Autindara, y le permitieron poner el nombre de Dana o Dara. Y de ahí proceden los Cabrejas y la familia de los Dara, ¿no? Un apellido que hoy en día ha desaparecido y que le preguntaba por qué este topónimo está aquí en Arico, ¿no? Y bueno, ya es un reto para un poco investigar y conocer el por qué ese nombre está ligado aquí. No sé si será cuestiones de brea o de hornos de brea, muy posiblemente porque a esta persona le dieron en su momento. Estamos hablando del siglo XV-XVI, de los primeros momentos de los repartos. Eso nos lo hubiera explicado también muy bien el amigo Emiliano Guillén, que seguro que algo de eso sabe. Y también nuestra amiga Dácil, que algo de historia también de su pueblo conoce. Y si no, traemos a José Gregorio González, nuestro querido amigo, investigador de historias, de leyendas y de temas todavía medio sin resolver, que también conoce. Sí, pues bueno, esa era un poco tarde. Entonces ya te explico un poco el nuestro proyecto, el proyecto del Museo El Quijote en el Mundo, que nace en un instituto, ¿no? Esto fue una idea de un profesor, Guillermo Millet, que junto con su departamento y los alumnos empezaron a mandar cartas a distintas embajadas, a distintos lugares para conocer cuál era la difusión mundial del Quijote. Consiguieron en el año 95-96 una colección de algo de más de 100 ejemplares y en el edificio viejo de nuestro instituto, pues en un hall, hicieron una exposición en el año 96 que tuvo bastante repercusión. Tristemente, esa colección, después de eso, se almacena, se queda guardada y no se hace nada más. Yo entro como director en el año 97 en el instituto y me preocupó mucho esa colección. Como en el año 2005 se iba a celebrar el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de Quijote, pues formamos un grupo estable desde el año 2003 para conseguir un museo. Un museo donde albergar la colección que teníamos en aquel momento y también ampliarla, ¿no? Durante dos años, 13 profesores trabajamos. Uno de ellos los conoces tú, que es Juan Puelles. Sí, señor, el amigo Juan Puelles. Estuvo trabajando con nosotros, ya estuvimos antes hablando de él. La consejería en un primer momento nos decía que no, pero claro, era tal la vorágine de celebraciones a nivel nacional alrededor del Quijote que en Canarias se quiso sumar y el único proyecto serio que había era el nuestro. Y la consejería en 4 meses nos hizo el museo. Eso fue en el año 2005. Pero claro, el tiempo sigue transcurriendo, yo sigo trabajando con el museo, pero como esto de conocer a personas, pues en el año 2014, si no me equivoco, Andrés nos visita. Y ahí viene el nexo con Andrés, ¿no? Andrés conoce el museo. El puente entre Güímar y Güímar y Arico, porque Andrés procede de Güímar, pero está involucrado en Arico, y ustedes vienen de Arico, y, o sea, es lo que decimos, la carretera vieja para arriba y para abajo. Y Andrés pues fue a visitar, le hicieron un reconocimiento en Güímar, Yo no conocía a Andrés de nada. La mayoría de los humareros en aquel momento no conocíamos a Andrés porque había estado prácticamente toda su vida en Madrid, pero sí era muy conocido dentro del ámbito del arte y los compañeros artistas. Un amigo mutuo me comenta que querían hacerle un homenaje en Güímar en reconocimiento a su extensa labor, a ese apoyo, a ese trabajo junto con los demás compañeros artistas en Madrid, y le hacen en ese homenaje en Güímar con una concejal que ahora ya no es concejal, Lali, y Andrés visita nuestro museo y al poco tiempo me llama, estando yo en Fuerteventura, en la Casa de los Coroneles, y resulta que había hablado con Román y una serie de artistas más en Garachico y les propone una locura. Una locura quijotesca o propia de la obra de Cervantes, ¿no? Maravillosa, de que era conseguir que los artistas plásticos nos regalaran obra plástica para el museo, construir una segunda sala para ese museo, que teníamos todo lo que era la difusión mundial del Quijote en las distintas traducciones que tenía en el libro. En esa época teníamos casi 500 ediciones y Andrés logró que 71 artistas plásticos, que fueron 71 artistas plásticos, nos donaran obra plástica, pero no solo obra plástica, sino también creación literaria, y sí, todo ello logramos hacerlo en este catálogo que ahora mismo tenemos en la mano. Lo que tenemos, tiene casi lo tenemos aquí páginas. Y es una auténtica inimaginable para un pueblo como Güímar, quiero decir. No sé, me parece denso, rico, amplio, con aportaciones, como bien dice, estaba ojeando un poco por encima porque me lo acabas de entregar, pues cosas como de Fernando Delgado, mi querido compañero y amigo Samir Delgado, poeta y hombre vinculado a la literatura. Quiero decir que no estamos hablando de un proyecto así local. Cecilia Domínguez, que nos está recordando. Pues fue precisamente Samir el que nos puso en contacto con Andrés, ¿no? Que ahora está en México. Un saludo para él. El amigo Samir, compañero de Viajes de Etapas en la radio también, y un joven inquieto desde que lo conozco yo, por lo menos, con el tema literario, la poesía y demás. Y entonces, como te comentaba, pues gracias a la iniciativa de Andrés, logramos, yo pensaba, digo, menuda una locura nos acabamos de meter, porque a ver dónde pongo yo casi 100 obras plásticas en un edificio donde lo que teníamos no cabía. Claro, contactar nuevamente con la consejería para ver si nos hacían una segunda sala. La verdad que si la primera vez nos pusieron pegas, esta vez fue todo sobre la marcha, ¿no? Tenemos ahora mismo una segunda sala donde ya estamos exponiendo la obra plástica y nos hemos quedado pequeños. Ya no caben. Estamos hablando, José Felipe, estamos hablando de la propias instalaciones del instituto, del centro de Elías, ¿no? Sí, en la parte baja había una especie de espacio que estaba abierto, estaba diáfano, porque cuando construyeron el edificio tuvieron que buscar, digamos, firme y tuvieron que rebajar el terreno, y allí se quedó una zona abierta entre columnas en el edificio nuevo, y eso se aprovechó para hacer lo que es el salón de actos y el museo literario, y lo que era la antigua vivienda del subalterno, que quedó desafectada, pues ahora mismo es la segunda sala donde está expuesto las obras de arte, que ahora mismo son 80 artistas plásticos que tenemos allí gracias a las últimas aportaciones que tuvimos este año, porque este año fue mi último año como docente, también mi último año como, digamos, responsable principal del museo. Asumí el reto de hacer una jornada cervantina, porque no solo ha quedado en esto. Nosotros como museo hemos tenido la oportunidad de ser invitados a México, que al final decayó por una situación que no vamos a criticar, por políticos, circunstancias que las personas prometen, pero después al final, cuando tienen que dar la cara, se te echan atrás. Pero hemos estado dos veces en la península, en Cuenca, en Madrid, siendo invitados para exponer este proyecto. Los propios responsables y concejales de cultura de Cuenca se han quedado maravillados y han dicho allí en prensa, dice, vayan allá y aprendan qué es lo que hay que hacer alrededor del Quijote, porque todo esto es alrededor de la obra, tanto las obras plásticas, el principal inspiración es la obra literaria, ¿no? Todo lo que está expuesto allí, todo lo que hemos tenido allí es alrededor de la obra, ¿no? No hay ningún instituto, ninguna institución pública que tenga algo parecido a lo nuestro que tenemos en Güímar. Y esto no es dicho por mí, esto es dicho por el presidente de la Asociación de Cervantistas. Gracias a nuestra iniciativa, Güímar este año ha pasado a formar parte de la red de ciudades cervantinas, que en el mundo hay 20. Y todo eso ha sido gracias a esta locura que empezó con la idea de Guillermo, siguió con la locura mía de intentar conseguir ese museo, y gracias a la locura y la aportación que después ha hecho Andrés y todos los artistas plásticos que apoyaron esa iniciativa. Exactamente, ahí está, ahí volvemos a retomar ese hilo conductor de esa carretera vieja, si me lo permite, de cómo de lo local, como es el caso de Güímar, como es el caso de Arico, puede salir algo de una envergadura que trasciende el archipiélago, que va más allá, que como tú dices, tiene un reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Mi pregunta es... Internacional. E internacional, sí, exactamente, porque es que esto no lo podemos enseñar por la radio, pero esto es un señor libro, una señora recopilación de obras de arte, de bastante, no solo cantidad y calidad, ¿no? Y además un catálogo muy bien diseñado y con una calidad editorial importante, ¿no? Sí, me gustaría en este caso hacer un reconocimiento a Heidi, la mujer de Andrés, que en su momento fue la que hizo todo el maquetado y este trabajo para que esto saliera adelante. Yo recuerdo esos meses trabajando codo con codo Heidi en Madrid, yo aquí, pasándonos la información, coordinando todo esto, porque esto fue una locura de meses, de meses. Hablamos de un centro, cuando hablamos antes con Román, con José Carlos, del cambio en las culturas, valga la metáfora, del paisaje cultural, del paisaje físico, urbanístico, paisajístico. Güímar en sus tiempos era la parada obligada, el centro neurálgico de este sur, ¿no? Güímar fue, pues eso, donde estaba todo el mundo, tenía que ir a Güímar, los dos centros eran Granadilla de Abona y Güímar, ¿no? Para ir a un médico, para ir a un juzgado, para arreglar papeles, es decir, todo estaba centralizado, el sur de Tenerife estaba centralizado en esos dos núcleos, ¿no? Mi pregunta es, José Felipe, ¿hay planteamientos, hay ideas de que una cosa de esta magnitud rote por los pueblos de Tenerife? Y estoy pensando en los pueblos del sur, más en concreto. Sí, de hecho, la colección literaria y parte de la colección plástica ya ha sido expuesta, por ejemplo, en el museo, en el Casino de Santa Cruz, en la Sala Amigó. Y si un día se sube la guagua por la carretera vieja y se viene hasta aquí, hasta Arico, y se lo montan aquí, también sí, podría ser, ¿no? Sí, ningún problema. Ya no es mi responsabilidad, habrá que contactar con la nueva responsable, que es Brenda, pero sí me preocupa una cosa, más que darlo a conocer y sacarlo fuera, es que siga creciendo. Que no se quede... En un proyecto de un año y de una vez, ¿no? No, ya estoy ahí en un recorrido de 20 uh-huh. años, ¿no? Pero que ahora los nuevos responsables sepan coger con el cariño que hemos cogido todo esto y que esto siga creciendo. Como te decía antes, ya la colección de arte no nos cabe. No nos cabe. Las últimas obras que tenemos hemos tenido que hacer en la entrada de la sala de literaria, nuevos muros, de nuevos paneles para colocar las últimas obras que nos han llegado desde Madrid y que nos han llegado también desde Las Palmas, ¿no? Incluso la escultura de Wenceslao Jiménez la tenemos en la entrada de la sala de arte porque es que no nos cabe. Entonces, claro, el problema y el peligro de todo esto es que no puede convertirse en un almacén donde las cosas estén expuestas sin un criterio. Güímar ya es un referente al ser ciudad cervantina y me preocupa, y yo aquí a los políticos y a los compañeros responsables de la colección les mando un mensaje, amplitud de miras, mirar hacia el futuro. Si bien Cuenca ha podido ser la ciudad mundial, la sede mundial de arte abstracto, allí tenemos uno de nuestros principales artistas con Millares Torres, y se ha convertido como en referente y ha logrado restaurar gran cantidad de los edificios que están allí dedicados al arte, Güímar debe aprovechar y dar a conocer, hacer más cercano toda esta colección y ya darle otro criterio de exposición. Además, José Felipe, vamos a ir resumiendo un poco también. Este importante proyecto, el arte de la, en la ínsula de Don Quijote, así se llama, así se titula el catálogo, con estos impresionantes fondos, pues obviamente, como bien dices, no se trata de que sea un almacén de obras de arte, sino que interactúe. Quiero decir que además de todos los títulos, de que Güímar ya esté dentro de las rutas quijotescas del arte, porque eso al final son títulos, reconocimientos, pero lo que nos interesa realmente es saber si toda esa obra, todo eso que está ahí en el IES Mensei da Caimo, se le está dando o bien por parte de la parte más cercana de lo local de Güímar, por la parte insular o por la parte canaria de la gestión. Hablo de gestores, ¿no? No voy a nombrar entidades porque no me gusta nombrar tantas entidades, ¿no? Pero para que se difunda eso y venga gente de otros municipios, de la capital, de Santa Cruz, de La Laguna, de Gran Canaria, a decir, oye, proyecto cultural, visita con ida y vuelta en el ferry, nos vamos a Güímar a ver esa exposición maravillosa que tantos buenos reconocimientos tiene. A esos niveles, a niveles de difusión, a niveles de, como hablábamos antes de Arico, de hacer que la gente vaya a Güímar, o mañana, pero tú a saber, o que vengan a Arico a ver precisamente esta exposición. ¿Hay alguna labor, digamos, de marketing, por llamarlo de alguna manera, no me gusta tampoco mucho la palabra, pero de, aparte de los títulos, de eso, de fomentar que la gente venga a verla? A nivel educativo, debemos decir que sí, todos los años recibimos alrededor de 2.000 o 3.000 alumnos. El último año se ha cortado debido a lo de la pandemia, pero también hemos tenido asociaciones culturales de Santa Cruz. Tomás Muizenmayer, por ejemplo, recuerdo tristemente, había hecho una obra, El Quijote en Tenerife, que la presentó y justo unos meses antes de fallecer. Hemos tenido instituciones, pero yo echo de menos un gran acuerdo tripartito. Consejería de Educación, Gobierno de Canarias, por así decirlo, Cabildo y Ayuntamiento de Güímar. Digamos que la colección, lo que es el museo, ha crecido gracias a la voluntad de una serie de personas que nos hemos quemado las pestañas trabajando para que eso sea así. Por eso me preocupa el futuro, ¿no? Ya la mayoría de estas personas no tenemos responsabilidad dentro de lo que es la colección, porque ya yo estoy jubilado, ya yo no soy responsable ni puedo serlo de esa colección, pero sí me preocupa que siga creciendo, no es como un hijo, claro. No siendo el responsable de él, pero sí colaborando, aportando ideas para que no se quede sencillamente, como te decía antes, un lugar donde solamente hay libros y tal. Hay que hacer jornadas, hay que hacer actividades para que alrededor de ello se convierta unas sinergias como pueden pasar en los silos. A mí me encantan los silos alrededor de Boreal, alrededor de la cuentos del amigo que hay que aprovechar eso. Ya tenemos la sinergia, pero no podemos dejarla. Es que yo creo, y aquí estamos, tenemos con nosotros a mejores testigos de lo que voy a decir, que los propios artistas. Es decir, un artista no hace su obra para que esté encajonada en una sala y la vean cuatro. Yo creo que el artista lo que quiere es que cuanto más gente la vea, mejor. Además de la rentabilidad económica, que se venda, que no se venda, que tenga su... Porque obviamente es su oficio, vive de eso, pero... Y sobre todo este museo, donde toda la obra plástica que está allí ha sido donada. Ha sido una generosidad infinita. Poco más razón, ¿no? Claro, es que ahí no se ha comprado nada. Entonces, todo ha sido gracias a las donaciones. Lo único que se ha comprado ha sido algún libro de alguna edición, algún idioma que ha sido imposible de conseguir y no te queda más remedio que comprarlo. Pero todo lo demás, toda la obra plástica... Es pues, porque ha sido donada gracias a la generosidad de todos esos artistas, 80 artistas. Yo creo, aquí te estoy le mando un reto a Román, no creo que haya una colectiva tan grande en Canarias como la que tenemos nosotros. Cada uno va a repa casa. Bueno, lo que está claro, y esto lo unimos, volvemos a Arico, porque nuestra invitada... Porque además Arico tiene nombre de mujer, es Villa de Arico, la Villa de Arico, es femenina. La Villa de Arico, el municipio de Arico. Bueno, pero como estamos en la Villa tiene nombre de chica, es la Villa, es femenina totalmente. Volviendo a Arico, y como ejemplo de buena práctica cultural, la que nos acaba de poner el amigo José Felipe en Güímar, precisamente en una comarca que en el pasado, décadas atrás, últimamente no mucho, va a ser que no, últimamente bastante que no, pero décadas atrás, en otros tiempos, allá por principios de los 80, finales de los 70, fue pionera la comarca de Güímar y la ciudad de Güímar en muchos eventos culturales muy poco comunes, muy poco vistos en estas islas. Y sabe, José Felipe sabe precisamente lo que estamos hablando. Estamos hablando de aquellos programas culturales en la fiesta de San Pedro, allá por el 81, en el que los gestores administrativos de la ciudad de Güímar de aquella época fueron bastante innovadores y trajeron muchas cosas muy interesantes que no se habían visto nunca en Canarias. A ver si Güímar vuelve a retomar esas mañas de gestión, ¿verdad? Sí, y sobre todo porque yo creo que ya le hemos abierto las puertas a las principales instituciones rodeadas alrededor del mundo cervantino. José Manuel Lucía, que es el presidente o ahora mismo de honor de la Asociación de Cervantistas, está maravillado con nosotros. Cada vez que le llamamos para que venga o colabore con nosotros o con Andrés, está siempre a disposición. Además, ¿no? Que ya están obligados porque hay un compromiso exterior y reconocimiento que tienen que seguir manteniendo. Exactamente. No les queda otra, o sí, ¿no? Exactamente. Muy bien, José Felipe, encargado de este magnífico proyecto, que de verdad que ojalá que por momentos le pudiéramos poner, solo por momentos, porque si no pierde todo su sentido, a la radio una camarita para que pudiéramos ver un pequeño resumen de este catálogo importante, el arte en la ínsula de Don Quijote, en las instalaciones del IES, del Instituto de Secundaria Mencía Caimo, ahí por ese Tazagaya, ahí cuando van para el campo de fútbol, ahí tienen ese histórico instituto al que más de cuatro fueron a hacer su bachillerato, ¿verdad, Elena? Sí, señor. Bueno, seguimos la conversa, estamos llegando ya a esta recta final. Qué pena, porque es tan apasionante las cosas que estamos aquí. Podíamos seguir debatiendo con los invitados del principio, con los de la mitad, con los del final, pero el dichoso tiempo en la radio es el que nos marca las cosas. Gracias, José Felipe. Gracias, y sobre todo es un honor compartir con una ex alumna como Dácil. Es que sabes qué pasa, y yo quiero hacer hincapié de eso, porque esta es la primera vez que hacemos un programa de radio aquí en el espacio de trabajo del amigo Andrés Delgado. Pero este que les habla ha tenido la suerte de compartir momentos como este, no para la radio, entre amigos, entre conocidos, y la sinergia y los puntos de encuentro y este epicentro cultural en el que se ha convertido esto, que resulta que parece que hay por ahí como una especie de duendecillos que nos está reencontrando a muchos que andábamos por las mismas calles, por los mismos foros, muchas décadas atrás, ¿no? La conversa en Jaleo Press con Tomás Luis Pérez. Te recordamos las vías de contacto de nuestro programa, La Conversa. Nuestro número de WhatsApp, el 628-226-586. Nuestra cuenta de correo electrónico, laconversa@jaleopress.com, y a través de las redes sociales Twitter y Face de jaleopress.com. Bueno, continuamos y vamos ya a esta recta final y nos vamos con otro ariquero, con otro proyecto innovador de Arico, de ese nuevo arico, de esos de los que están ahora esculpiendo el nuevo paisaje, válgame otra vez la metáfora de lo que está haciendo y quiere ser el nuevo arico. Estamos hablando de Álvaro Martín, él es miembro del Complejo Ambiental de Tenerife y está trabajando en un área en la que Arico está siendo en los últimos tiempos pionero, protagonista y llenando a veces muchas páginas que tienen que ver con la cuestión de sostenibilidad, de energías alternativas, la cuestión medioambiental, el reciclaje, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes. ¿Me equivoco mucho en lo que acabo de decir o por ahí van los tiros? Más o menos por ahí van los tiros. Yo llevo trabajando, soy conductor dentro del Complejo Medioambiental de Arico y llevo trabajando ya allí dentro de 19 años. La gente que nos está escuchando en Canarias saben que el depósito de la basura de la isla de Tenerife, así hablando muy llanamente, es el municipio de Arico. Pero el municipio de Arico no solamente se ha quedado con el ser el depósito de la basura de una isla, sino que paralelamente, además de esa gestión de residuos, etcétera, etcétera, bien históricamente, desde que yo recuerde, trabajando porque esa gestión de residuos sea lo más integral posible, que no sea simplemente un sitio donde descargar camiones, echarle una palada de tierra y seguir hasta que el terreno nos dé. Creo que los tiros van por ahí y se han hecho muchísimas más cosas. Estamos hablando todas, no a la velocidad que nos gustaría, pero están en el camino. ¿Es así o no? Es cierto. Cuando empezaron aquí, cuando empezaron el vertedero, yo era tendría 16, 17 años. Me acuerdo porque fui a varias manifestaciones. Llegaron y lo pusieron de la noche a la mañana sin ningún tipo de permeabilidad para podérselos explicar ahora. Llegaban en un barranco. A tirar basura. ¿Qué pasó con toda esa basura cuando se iba degradando? Que se iba filtrando a los pisos de abajo. Al no tener una capa, como se está haciendo ahora, que se le ponen unas capas de tela asfáltica para hacerlo todo una balsa, pues eso tarde o temprano al final se iba filtrando y salía. Y el olor llegaba a los bares de pescado de Tajao. Luego teníamos el problema con los olores, y yo también, como Fran, resido en Tajao, los olores, todo eso, pues incluso pasaba por la autopista y daba el olor. Lo acabo de decir así, no es que llegara el olor a los bares de pescado, pero para que se hagan una idea, es que Tajao está a nivel del mar y está justo en la línea de donde está el PIRS, de donde está la gestión de residuos del cabildo, ¿no? El vertedero famoso. Martín, además de esta cuestión en la que tú desde joven has estado formando parte activa de que esto se haga de otra manera, ¿en qué otros proyectos, en qué otras cosas, estés tú metido o no, que tú conozcas, forman parte de esa parte innovadora? Yo ahora estoy pensando en una foto que hice el otro día y que comentaba, pues no sé si fue con Andrés, que como diría Don Quijote, así en esos alardes de locura, esos gigantes, que él veía gigantes en lugar de molinos, ¿no? Y Sancho le decía, no, que son molinos y tal. Y esos gigantes están llegando ya a la carretera Vieja y Cor. Estamos hablando del parque eólico. Correcto. Bueno, háblanos un poquito de esos gigantes. Porque eso, cuando subes para arriba, para las medianías, y coges un gran angular, dices tú, no, ¿cómo está esa medianía, esa costa, está plagado de gigantes? Porque desde la autopista se ven menos cantidad. Sí. Y eso es una parte, digamos, Álvaro, en la que Arico, digamos, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Me imagino que todo eso estará controlado, regulado. Quiero decir que no se montan molinos de viento a tutiplén así, pues, bueno, sin criterio, ¿verdad? En ese tema yo la verdad que no sé mucho, porque yo solo trabajo dentro del complejo medioambiental, pero más o menos de lo que había cuando yo empecé a lo que hay ahora, por ejemplo, es una pasada. Incluso la basura ahora mismo, el biogás que sale, se transforma en energía eléctrica a través de unos motores y unos filtros. Con la energía del viento, pues se está también generando la luz. Yo no estoy muy puesto, seguro que eso lleva una regulación que la llevan los ayuntamientos o el gobierno de Canarias. Me imagino, yo no estoy muy seguro de ese tema porque no lo sé, pero creo que por ahí van los tiros. Muy bien, pues esa es la parte de la que hablábamos antes con Dácil, con el resto de invitados. Esa es la nueva escultura, ese es el nuevo paisaje, esa es la nueva transformación, como dice Andrés, de este otro Arico que está reinventándose y que está intentando cambiar e intentando, pues, esos modos de vida, pues tocan los que tocan en el siglo XXI y Arico está apostando por eso. Y aquí podríamos hablar de muchas más cosas, podríamos hablar, quedaría para un montón de programas, la gestión del tema de los vinos, las comarcas vinícolas, el deporte. Sí, no me olvido que este hombre que tenemos aquí, el amigo Martín, es un deportista, es ciclista también, y esa otra parte, Martín, que Arico también está poniendo un poco en valor, que es el tema de los deportes vinculados con la naturaleza. Quiero decir, en tu caso, tú eres ciclista, ¿no? Yo soy de todo un poco. Tú eres de todo. De todo un poco. Y quizás sea el más privilegiado de los que están aquí dentro, por la sencilla razón que yo disfruto de la naturaleza. Yo también disfruto, ¿eh? Yo cuando cojo el coche y la cámara es fotográfica, me olvido el mundo. Disfruto como un niño chico. A mí me pasa igual. Yo me cargo 1,5 litros de agua en las costillas. Lo mismo puedo salir de Arico Viejo, puedo llegar corriendo hasta la cumbre de Arico, hasta el Teide, como puedo salir del Porí, subo al río. Yo estoy por todos los senderos de Arico, la inmensa mayoría, que antes me preguntaste por el salto de Pandana. Creo que sea subiendo del río, de la presa del río hacia arriba. Por lo que estuve viendo la localización más o menos, estaba dándole vuelta a la cabeza y subiendo de la carretera general, porque ponía una pista de 1 kilómetro y demás, seguramente sea ese. Entonces yo disfruto, coincido con muchos de ustedes, yo veo la naturaleza casi todos los días cuando salgo a entrenar y veo las atrocidades que hace la gente. Te tira escombros, te tira basura, te tira goma. Las orillas de la carretera quedan vergüenza, llenas de todo. No es lo mismo ir en el coche con 4 ruedas, que salirte del asfalto y meterte por las veredas, barrancos y caminos. Exactamente. Yo, por ejemplo, les quería decir, yo el año pasado me anduve 6 islas corriendo, entre correr y con la bicicleta. Tú imaginas la cultura del deporte que puedo tener yo cuando te vas en marzo hacia el Hierro a hacer la Meridiano. En mayo hice la Transvulcania, 75 kilómetros que le dimos vuelta a toda La Palma. En Tenerife la Blue Trail. Después nos fuimos a Fuerteventura a hacer Fudena en bicicleta, 150 kilómetros. En Lanzarote me tocó un triatlón. Yo voy a entrar a todo un poco, claro, no se los puedo expresar, pero salir de en cualquier punto, cualquier sitio de la isla, ver sitios que no ves, que yo empecé a entrenar hace 8 años, yo no llevo toda la vida entrenando, a través de una desgracia que tuvimos en la familia, de una pérdida, pues empecé a entrenar, me empecé a juntar con gente del deporte. Yo llevaba 30 años en Arico y nunca subió por un camino a Tamadaya, a cualquier sitio para ir para arriba, y cuando yo empecé me quedé alucinando, digo, pero ¿cómo esto es posible, Dios? Viviendo aquí mismo en el pueblo y no haber podido disfrutar de todos estos caminos, senderos, barrancos, etcétera, etcétera, etcétera. Álvaro, con tu experiencia, tu testimonio es ejemplo de una cosa importantísima. Esa gran superficie de un municipio muy despoblado tiene un potencial que está sin explotar. Y cuando digo explotar, a mí la palabra explotar no me gusta, porque eso suena a sacarle el jugo y nada más que a buscarle perras a las cosas. Yo cuando digo explotar, utilizar los recursos. Exacto. Efectivamente, y darle un valor que si no es el que tuvieron nuestros ancestros, de ir a las cumbres a plantar papas, porque ya no se plantan papas en la cumbre, o por lo que sea, estamos hablando de cuando subimos a esos saltos de Arico. La escalada, por de, ejemplo. Senderismo, rutas de bicicleta. Exacto. Me atrevo a apostar en los saltos en ese bueno para arriba, hasta parapente, si me apuras mucho. Sí, sí, sí. Pues no, con el viento que hace aquí en Arico, que tenemos viento de 360 días al año. Con lo cual, digamos que es una parcela de la nueva transformación, de la nueva Arico, que todavía está por descubrir, ¿verdad? Nosotros mismos, yo soy... Pero que contéstame eso, ¿tú sí, cómo sí, lo ves? Sí, no, ¿tú que te has pateado todos los barrancos? Por supuesto. A ti, más de una vez cuando subes por esos barrancos, esos lomos, dices, no, esto estaría bueno para hacer una ruta con bicicleta. ¿Qué? O una empresa, montar una empresita propia de aquí de Arico y decir, oye, vamos a hacer rutita. Nosotros mismos estamos ahora con... Yo soy el presidente de la IOS Arico y estamos organizando una prueba que se llama Lo Leo Teide, NMTV. Desde las salidas desde el Porí, suben hasta Arico Nuevo, vuelven a bajar. Uh-huh. Es un 80% en pista y un 20% más o menos por dentro de los senderos. Entonces, yo quisiera que cualquiera de ustedes pasara un sábado por la tarde, un domingo, desde el Porís, que es la salida, para que vean la cantidad de bicicletas que vienen todos los fines de semana a entrenar, a ver esa ruta, a ver los paisajes de Arico, porque de aquí puedes, por la costa, puedes llegar al Médano, puedes llegar al Palmar, o salir en bicicleta desde el Porís y llegar hasta Izaña, o ir al Teide y venir. Está claro. Puedes nadar en la bahía del Porís. ¿Cuánta gente viene de los alrededores? Vienen a nadar dentro de la bahía del Porís, porque puedes nadar 360 días al año. Muy mal tiene que estar el mar para no poder salir. Lo que me dice, yo tengo un compañero que está que quiere hacer un proyecto de alquiler de bicicletas eléctricas, salir, enseñarles a la gente por las pistas, porque tampoco están las metiendo por los senderos, por las zonas protegidas, pero pueden disfrutar por las pistas. Hay una cantidad increíble de kilómetros de en Arico que se pueden aprovechar totalmente. Está claro, hay un potencial de lo que es deporte de naturaleza. Y ahí también hablamos un poco de reconversión, porque a veces uno le da... A mí sí me arripian los pelos cuando vengo los fines de semana por esas carreteras viejas, que veo los puentitos, aquellos puentitos que son obras de ingeniería civil en esa comarcal 822 que se llamaba antes, ¿vale? La C-822. Y que tú sales de Santa Cruz y llegas a Arona, y si te pones a contar los puentitos esos de la época de Catapún son auténticas joyas. Tienes esa carretera vieja súper cuidadita. Todo está por ahí abajo, está mejor que la autopista. Pero chico, después te tropiezas a esta gente que va haciendo rally los fines de semana en moto, y entonces ya es un tema de contaminación acústica, de gente que no respeta porque van haciendo rallies, van de velocidad. Entonces, quiero decir, fomentar ese tipo de deportes que están muy pegados a la naturaleza, que no contaminan, que no hacen ruido, que respetan el medio ambiente, y seguir un poco en esa filosofía, ¿no? Creo que es un poco la idea, ¿o no? Exacto. Mira, yo a veces he subido corriendo, cuando subes, sobre todo cuando subes al monte, vas corriendo y de momento el cuerpo se te para, porque te paras, digo, pero pues, a ver, ¿por qué me voy a parar? Y he empezado a oír los pájaros, digo, ¿cómo pueden haber pájaros aquí arriba cuando no hay agua, cuando no hay nada? Y si aquí no hay nada que comer, y te paras 5 minutos y te pones, y te oyes oír los pájaros, y el contacto con la naturaleza, y se te agua, va a la cabeza. No, y el agua del canal del medio, del canal del sur. Que sí, ¿cuántas veces nosotros tú te paras en la carretera y paras el motor del coche y oyes el rumor del agua por ese canal y las telas arañas? Y en la presa del río que está continuamente manando agua. Efectivamente, que es un proceso natural que hoy nos explicaba muy bien Andrés. Las telas de araña que están por encima de la tajea para que no entren los mosquitos al agua. Nosotros, porque el agua no puede estar tapada, tiene que respirar. Nosotros cuando subimos repostamos en los canales las botellinas del agua que llevamos de plástico. Y hoy le contaba porque yo a Andrés... sale caminando, te la bebes y allí vuelve a repostar. Le contaba a Andrés que tú seguro como buen andarín, como buen caminante por esos lomos, lo habrás visto, las viejas lajas, donde nuestras madres y abuelas lavaban la ropa a la vera del canal. La galería Tajo. Pasamos cada momento por allí. Las galerías. Yo iba con mi abuela a lavar la ropa allí, me acuerdo de ir. Las galerías del municipio de Arico dan para toda una ruta temática. Está clarísimo. Las galerías de agua, correcto. Bueno, gente, lo tenemos que ir dejando porque esto se acaba. Y ya nos hemos pasado un poquito, pero es un especial. Y nuestra querida chica, la Villa de Arico, hoy se lo merece. Hoy hemos conversado con la Villa de Arico a través de nuestros invitados. Gracias a todos por haber participado, haber aportado a cada uno vuestro granito de arena. Me vuelvo y repito, teniendo como leitmotiv esta tierra del sur de la isla, esta tierra de Tosca, esta tierra de pinos, esta tierra con su propia identidad, gran desconocida también, por cierto, hay que decirlo. Y yo animo a la gente de Santa Cruz, de La Laguna, de Gran Canaria, de La Graciosa, cuando vengan para Tenerife, que suelten un poquito la autopista. Suelten la autopista y cojan las medianías. Hay muchas cositas que descubrir en las medianías. Entre otras está la Villa de Arico. Que gracias a todos por estar ahí, que ha sido un auténtico placer estar aquí. Gracias, amigo Andrés. Gracias por este magnífico encuentro de nuevo, esta vez para la radio. Gracias a los invitados, Román Hernández, escultor, nuestra querida Elena Fumero, que hoy no ha salido en la foto, pero ha estado aquí echándonos una mano en la producción del programa. Gracias, José Carlos Hacha, un placer encontrarte aquí en Arico, reencontrarte en Arico. Gracias, amigo Frank, que siga la buena pesca en ese tajao, para que todo el mundo coma pescado con fundamento. Gracias, Dácil, gracias de verdad. Una mujer también de aquí de la tierra, una mujer de la cultura. Gracias, José Felipe, por ese magnífico ejemplo de trabajo en una comarca vecina y muy similar a la de Arico. Y gracias a todos los oyentes, gracias a todos ustedes. Recuerden, hemos estado aquí hoy en este especial La Conversa. Hoy nuestra invitada ha sido esta tierra, la tierra del municipio de Arico. Recuerden lo que siempre les digo, sigan escuchando la radio. Estamos aquí la próxima semana, a la misma hora, en esta misma sintonía, con una nueva entrega de La Conversa. ¡Chao!